Vamos con lo que queda de esta usina negra, este miércoles 25 de abril. Este espacio lo vamos a dedicar para hacer un recorrido por nuestra agencia de noticias Prensa del Pueblo. Y bueno, tenemos algunas noticias. Esta es una página prensadelpueblo.blogspot.com.ar, que ahí hay un desarrollo amplio de muchísimas noticias. Nosotros elegimos algunas en estos pocos minutos que nos quedan, algunas vinculadas a lo que charlamos hoy y otras no tanto. Así y otras que son invitaciones. Una es para mañana, conferencia sobre derechos de infancia en el Instituto de Formación Docente Continua. Se invita a la conferencia de los especialistas José Machaín, Oscar Casanova y Silvia Regagliati sobre derechos de la infancia a nivel local, nacional e internacional, que se enmarcan en el proyecto Espacios de Reflexión sobre Derechos de Infancia y Adolescencia en la Universidad Nacional de Río Negro, en colaboración con el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. También tenemos, continuando la línea que venimos trabajando desde el programa pasado y la radio, bueno, desde que ocurrió el tema del caso Garrido, mañana vamos a tener novedades, tenemos la visita del fiscal y bueno, y un comunicado del colectivo de derechos humanos convocando. El fiscal que investiga el asesinato de Guillermo Garrido recibirá a la familia y organizaciones en el Bolsón. Queremos informar a toda la comunidad que el próximo jueves 26 de abril el fiscal Eduardo Fernández, quien se encuentra actuando en la causa que investiga el asesinato de Guillermo Garrido en la comisaría número 12 del Bolsón, se encontrará con la familia Garrido y vecinos y organizaciones que quieran participar. Bueno, la convocatoria es la fiscalía a las 10:30 horas. Bueno, esto continuando esta investigación y el pedido de justicia para los autores materiales del hecho. Esto es algo que venimos reclamando toda la sociedad desde hace más de un año. También continuando la noticia que estuvimos tocando hoy a partir de los minerales y un poco rozando YPF y la minería, bueno, siguen pasando cosas. Prensa del Pueblo y Radio La Negra estuvieron publicando algunas de ellas. Una de ellas dice: los y las vecinas autoconvocadas del municipio de Ingeniero Jacobacci presentaron dos proyectos al Consejo Deliberante para que se declare a toda el agua dulce disponible como bien natural, común y público, y que se prohíba las actividades mineras metalíferas que pongan en riesgo la calidad y cantidad del agua superficial y o subterránea. El comunicado dice: Buenos Aires, 19 de abril de 2012, Red Eco. Los vecinos y vecinas autoconvocados de La Pirita manifestaron el lunes a la noche a los ediles del Consejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci su preocupación por el uso de químicos en la minería, la contaminación del medio ambiente y el uso del agua dulce. Este pedido se produce en el marco de la derogación de la ley 3.981 que en 2005 prohibió el uso del cianuro y el mercurio en la minería. Dicha derogación, votada por los diputados provinciales el 29 de diciembre pasado, abrió las puertas a las empresas mineras y al avance del proyecto Calcatreu al sur de Ingeniero Jacobacci, muy cerca del límite con Chubut. La nota sigue y nos cuenta, bueno, la utilización de cuántos litros de agua va a utilizar la empresa, que es muchísimo más de lo que usa Ingeniero Jacobacci para abastecerse de agua potable, rozando también el área de lo que tiene que ver con el cordón Esquel. Al hablar del sur de Jacobacci, estamos hablando de un sector geográfico que lo divide en un paralelo que geográficamente no dice absolutamente nada. Entonces estamos hablando de una misma situación en una misma región, nada más que de dos gobiernos distintos. En este caso Jacobacci y los vecinos y pobladores de ahí que se autoconvocan para generar esta propuesta al Consejo Deliberante y para darse de antemano a un proyecto minero que, bueno, avanza y fuerte en toda esta región. Sí, planteando además esta pelea desde dentro del Consejo Deliberante, o buscando plantear la pelea desde dentro del Consejo Deliberante, en la medida que también la nota habla de la derogación de la ley que prohibía el uso de cianuro en la megaminería, ¿no? Derogación que pasa el 29, como dato curioso, ¿no? El 29 de diciembre de 2011, donde también se aprueba la ley terrorista a nivel nacional. Fecha clave en la que se enmarca toda una situación como un marco jurídico para que avancen estas empresas mineras en toda la cordillera de una manera casi impune, ¿no? Creo que fue en parte un poco el eje del programa de hoy, o uno de los ejes del programa de hoy, estas cuestiones en relación a los recursos y a los proyectos que hay de fondo detrás de estas políticas de recurso, de extracción de estas grandes mega mineras o de los proyectos de tierras como el de Pampa de Luden, que también tocamos en el programa de hoy. Y proyectos nacional y popular que suenan por ahí, por parte del gobierno, para ver, bueno, de dónde nos paramos también cuando decimos nacional y popular, ¿no es cierto? ¿Qué es esa frase al decir nacional y popular? También pasan cosas con la minería por otro lado, ¿no, Marcos? En todo el país. Acá el tema es en Cabiahue, vecinos autoconvocados de Cabiahue y Copahue. El pasado viernes 13 de abril, dice el comunicado, nuestro pueblo realizó los actos oficiales de festejo por su 26 aniversario y nosotros y los vecinos autoconvocados de Cabiahue también estuvimos con nuestra bandera fuera la geotermia minera en el área natural protegida. Habla de otro emprendimiento minero en Cabiahue y queda claro que no están de acuerdo y que la consigna es no a la geotermia minera, sí a las termas, al agua y a la vida, que es uno de los emprendimientos turísticos más grandes que tiene la zona, de cual se nutre la zona de Cabiahue y que quedarían totalmente eliminados si se continúa con los proyectos mineros en la zona. Avances por todos lados, tenemos frentes mineros que nos invaden por todos los rincones. Esto fue un poco el recorrido de algunas de las que elegimos de Prensa del Pueblo. Vamos a extendernos en algún otro programa con algunas notas más. Hay muchos, los invitamos a que vean, pasen a la página, revisen, opinen, suban notas. Esto es una agencia en la que trata de expresar lo que pasa en los movimientos sociales de la región y de todo el país, así que bueno, están todos invitados a visitar la página prensadelpueblo.blogspot.com.ar, también la de la radio, que es radiolanegra.blogspot.com.ar. Hoy no dimos los teléfonos tampoco. Ni teléfono, ni página, ni nada. Y próximamente vamos a tener también un Facebook de este programa para que puedan participar, bueno, y mandar mensajes. Lo del Facebook todavía está en discusión, aunque se resiste. Pero vamos a ver qué pasa para más adelante. En principio vamos a hacer una casilla correo para el próximo, mínimo, propongo. Y bueno, esto fue Usina Negra, lo que intentamos hacer, mostrar, generar a partir de la radio, el 90.1, y espero que haya sido audible. Nos vemos, che. Hasta el próximo miércoles.